Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3376. Arrancamos el programa escuchando a Guns N' Roses, esta banda de rock buenísima. Quédese con nosotros, esta canción con la que arrancamos es Rocket Queen, el cohete de la reina. Guns N' Roses, esta banda de hard rock formada en el Sunset Strip en Hollywood. Buena música, ¿quién no conoce a Guns N' Roses? Nos va a estar acompañando toda la tarde, noche, todo el programa. Quédese con nosotros, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, ahí estamos en permanente comunicación con usted, platicamos, y bueno, pues hacemos comunicación directa con usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación. Tenemos, mire, algo que pues le va a gustar. Por lo que venden, por lo que hacen, son emprendedores, son empresarios, que les vamos a presentar a ustedes esta noche aquí. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, qué rico que hoy es viernes. Ah, así bien. Que todos para disfrutar el fin de semanita. Y fresquecito, ¿verdad? El bien viernes. Fresquecito, 40 grados, como nos gusta aquí en Yucatán. Con sensación térmica de 45, pero bueno. Digo fresco porque es día de hoy, pero el calor está verdaderamente. Ya sabe, la crioterapia es algo... Ustedes deberían de vender hieleras, hombre. Claro que sí, dentro de todo. Sería un éxito rotundo, pero bueno, crioterapéutico el asunto es cargar hielera para todos los lados, bien equipada. Y más si viene el fin de semana. Y bueno, qué mejor que nuestros invitados que aquí nos vienen a platicar, que precisamente cayó en viernes, porque el fin de semana es cuando todos nos gusta cocinar, ¿verdad? Y qué rico cocinar con, pues hoy tenemos a nuestros amigos de Royal Prestige, que aquí nos van a venir a platicar cómo es este negocio. Y pues bueno, por supuesto nos tienen que platicar de la calidad de los productos, ¿no? Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados? Así es, nos acompañan aquí distribuidores de Royal Prestige. Empiezo por las damas, Estefanía Vences, Sofía Peña y Freddy Monforte. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto saludarte. Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí. Nunca qué había bueno. hablado. ¿Nunca habías estado? ¿No habías venido con tu papá? No. ¿De visita? Nada, ¿tampoco? No, él venía solito antes. Nunca había. Pues bienvenida, Sofi. ¿Qué andas haciendo ahora? Distribuidora de Royal Prestige. Así es, acabo de entrar. Todavía estoy en mi periodo de entrenamiento, pero pues he aprendido muchísimo en muy poquito tiempo. Apenas voy a cumplir 2 semanas. Ajá. Y pues ya estoy terminando mi capacitación. Órale, 2 semanas. ¿Cuántos años tienes, hija? Cumplí 20 hace una semana. ¿Como tu mamá? Para arriba y para abajo, siempre bien trabajando, bien chambeadora. Por cierto, le mandamos qué saludo bueno, a Nora. Te felicito, Sofía, porque, pues, y más con tu, entrenándote para tu propio negocio, ¿no? Así es, sí. Qué bueno. Eso es algo que nos están como proponiendo mucho, que básicamente no es un trabajo y lo que nos ofrecen es crecimiento y claro, tener nuestra propia empresa. Bueno, trabajo sí hay, porque hay que vender, ¿no? Y reclutar también, ¿no? Para que el equipo sea mayor. Pues qué bueno, felicidades. Y ustedes, Estefanía y Freddy, ¿ustedes son los distribuidores maestros o cómo? A ver, platícanos, ¿qué hacen ustedes? Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar por acá. Sobre todo, pues del trabajo que está haciendo Sofi. que pues sí, aunque nada más tiene 2 semanas, pues anda con todo, ¿no? Mira, ya los trajo al radio. Ajá, ya están los trajo al radio. Imagínate las ganas que tiene, que hasta organizó todo esto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos da mucho gusto de trabajar con una persona como Sofi. Y pues mucho gusto de estar por acá. Somos distribuidores de la marca. De hecho, hay muchas empresas que distribuyen la marca, ¿no? Nosotros estamos en Corporativo Noeli. Es el corporativo más grande a nivel nacional. Ya tenemos 21 corporativos. Y ahora dentro de 21 corporativos dentro de Noeli. Dentro de Noeli, exactamente. Y pues seguimos en expansión. Y además, ¿a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Qué red tan grande de distribuidores? Sí, la verdad, sí, ha crecido muchísimo y en poco tiempo, ¿no? Cada, no sé, 2 meses sale un nuevo corporativo. Y además, dentro de Mérida ya somos 14 distribuciones dentro de Noeli, ¿no? Entonces, okay. Pues también, aunque hay otras. Hay otras. Pero y también son de Royal Prestige. También, exactamente. O sea, la marca es la misma, sin embargo, hay distintos territorios, ¿no? Y obviamente cada territorio tiene su sistema. O sea, aunque sea la misma marca, trabajamos de manera distinta, ¿no? Y lo principal de Noeli, pues, es el desarrollo de las personas. ¿Y cómo fue que llegaron ustedes aquí a Yucatán? Bueno, ¿Son de aquí, de Yucatán? Yo no soy de aquí, yo soy de Aguascalientes, pero Freddy sí, me gustaría que se presentara Freddy para seguir. A ver, sí, Freddy, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación aquí a su espacio. Pues sí, yo sí soy yucateco. Yucaterco, exactamente. De hecho, soy de Zujilá, orgullosamente. ¡Ándale, qué bien, muy bien! Pero sí, soy yucateco. Y pues sí, como les decía ahorita Estefanía, estamos en expansión, ¿no? Estamos creciendo. Afortunadamente, aquí en Yucatán, la verdad es un muy bonito lugar. La gente es muy buena. Y como comento siempre con nuestros clientes, ¿no? Que son mis amigos, además de ser mis clientes, ¿no? Son mis amigos. Claro. La conciencia de salud, ¿no? Que hay en Mérida, sobre todo, o sea, porque nuestro producto se enfoca precisamente en eso, ¿no? Al área de salud. Correcto. Y entonces aquí en Mérida, la verdad es que está padrísimo, porque todos ya traen el chip de cuidarse un poquito. Y ya hay un montón de restaurantes y crecen los restaurantes. Así es. Y de veras es. Y bueno, aquí la fortuna es que la mayoría de la gente sale de trabajar y va a comer a su casa. Exacto. Entonces eso también es otra ventaja, cocinan en casa, ¿no? Exacto, tenemos esa costumbre, ¿no? De llegar a comer a la casa siempre. Perfecto. Oye, Steffi, ¿y por qué te metiste a Royal Prestige? Sofi. No, perdón, Sofi. ¿Por qué entraste a Royal Prestige? Bueno, mis papás los compraron primero porque pues compraron una estufa de inducción, pero fueron a darle mantenimiento a las ollas, literalmente. Ajá. Y porque hacen, bueno, en donde yo estoy, en Noeli, pues hacen como visitas y siguen viendo al cliente. O sea, no solo venden y, bueno, sí, ya, claro. Gracias. Bueno, entonces, sé que la metodología es que vas a cocinar a la casa de las personas, ¿no? ¿No hacen eso? ¿Vas a ir a cocinar a la casa? Sí, o sea, literalmente, cuando vamos a hacerles mantenimiento, igual pues les cocinamos o les enseñamos. Oye, muy bien. Diferentes platillos, podemos llevar a un chef a su casa una vez al mes y ¡órale! Un nutriólogo. Entonces, pues con esta distribuidora tienes como muchas ventajas y pues a mí, literalmente, yo no estaba prestando mucha atención, pero mi papá me reclutó porque fue así de que, oye, ¿ustedes por qué vienen? O sea, ¿ustedes no me vendieron las ollas? ¿Por qué vienen ustedes? ¿Les pagan o cómo? Y pues ya mi papá preguntando fue el que me reclutó y de que, ok, te la mando a la entrevista para el lunes. Le mandamos un saludo a tu papá. Oye, pero qué bueno. ¿Y cómo te sientes? ¿Bien? ¿Contenta? Muy contenta, la verdad. ¿Sí? Hay, pues, o sea, como te digo, lo que me emociona es la idea de crecer y tener mi propio negocio y conocer a las personas, porque pues haces visitas a sus casas, hablas con ellos, o sea, realmente no se siente como un trabajo frustrante, es algo divertido, algo muy ameno. Y pues sí. Pues sí, fíjense, amigos, sistemas de ventas directas como este te tiene que gustar. Digo, no es fácil, pero pues es un sistema que tiene muchos años y que ha crecido enormemente a nivel mundial. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan. Ya sabe, aquí, pues, contacte a Sofía si quiere que le vaya a cocinar y le muestre las ollas Prestige, ¿no? Esa es la parte. Y ahorita también nos vas a decir qué cocinas, ya estás. Tu papá sí cocina. Ah, yo también, me encanta. Ahí está. Qué bueno, fíjense, qué buen método de darte a conocer las ollas, o sí les dicen ollas, las... utensilios, sí, de cocina de Royal Prestige. Sistema de salud le decimos, pero ahorita les sistema de salud, perfecto. Ahorita nos platican más a fondo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Don't Cry. Así le está diciendo Trump a López Obrador. Don't Cry, nada más 5%. Es una canción de hard rock de la banda norteamericana Guns N' Roses. Buena música, pues es de esto, es del 90. La grabación fue en el 91. Miren, buena música, Guns N' Roses. Este grupo de rock alternativo aquí, de hard rock. Aquí presente, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Y déjame decirte por qué, porque quedan muy pocas casas. Y además, aquí nos lo dijo el arquitecto Juan Enrique Pérez, quedan muy buenas ubicaciones. Así es de que dese una vuelta a Ciudad Cauquel, a Los Almendros. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te vas a hacer ejercicio a los espacios deportivos o realizar tus compras. Tiene un centro comercial dentro del mismo fraccionamiento, Los Almendros. Y no olviden, amigos derechohabientes del Infonavit, que te invitamos a hacer uso de tu crédito con la modalidad y los beneficios de la hipoteca verde. Con ella recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo sumamente importante en la actualidad. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No lo dejes más, ya estamos casi a mediados de año. Háblales, haz una cita, date una vuelta ahora el fin de semana. Ellos trabajan sábado y domingo. Y platica con un asesor y estoy seguro que sales con casa. 611-4000 y un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a el estudio de Fórmula en los Negocios, donde me acompañan nuestros amigos distribuidores de Royal Prestige, y también nos puede ver en Facebook Live, así es de que métase a Facebook, dele Fórmula en los Negocios y ahí nos puede ver este tramo del programa que lo transmitimos en vivo. Y nos acompañan aquí distribuidores de Royal Prestige, Estefanía Vences, Sofía Peña y Freddy Monforte. Y bueno, nos iban a platicar la historia de Royal Prestige. ¿Por qué no nos platicas un poco? Porque sé que es una historia pues larga, data de 1959. Y tiene mucho prestigio, ¿no? Sí, así es. Pues sí, ya la empresa, bueno, en sí la marca tiene ya 60 años en México desde el 94, pero en sí el territorio Noeli comienza hace 9 años, ¿no? Con nuestros directores, son Celso y Eli, los queremos mucho. Porque son personas muy cercanas a nosotros, ¿no? No son jefes o algo así, son líderes que nos... Bueno, ellos empezaron la red, me imagino. Empezaron igual, exactamente, y igual, ¿no? Como ejecutivos, pero nos enseñan mucho a crear nuevos líderes, este es el objetivo. Correcto. Y bueno, entonces ya son 9 años de Noel y con, claro, con una marca con mucho respaldo ya de 60 años, por eso hay una garantía, de hecho, de 50 años, ¿no? Ya bastante larga. Y bueno, pues aquí en Mérida tenemos casi 2 años. Era algo que el director ya estaba soñando desde hace tiempo, poder aperturar el sureste. Antes eran 15 corporativos y comenzó con Mérida. También ya estamos en Cancún, en Campeche, y pues ya hay planes de saltar también a Sudamérica, ¿no? Entonces, pues así ha comenzado, ¿no? Con algunos sueños. Al principio a lo mejor un poquito más tardado el proceso, pero ahorita va súper acelerado, ¿no? Sobre todo por los chicos que tenemos trabajando con nosotros. Somos ya 85 personas en este momento en la oficina y pues chicos como Sofi, ¿no? Como con mucha pila, muy emprendedores, como con mucha visión. Eso es lo padre. No nada más como voy a algún trabajo y a ver qué hago, ¿no? Sino que traen la chispa de querer hacer algo más. Bueno, yo creo que lo importante no es tanto el trabajo, que sí es una base importante para empezar. Pero yo creo que la chispa, que sean emprendedores, ¿no? O sea, exacto, no tanto que les guste un salario, que digo, no está mal, pero pues no es el objetivo, creo yo, ¿no? El emprendurismo es debería de haber una carrera en las universidades así, tal cual, emprendedores, ¿no? Algo como de formar un patrimonio, ¿no? No limitarte nada más a algo, sino decir, voy a tener todo un patrimonio para mí, para mi familia, no sé, o sea, formar algo grande y poder ayudar a través de eso a muchas familias también, a muchas más personas. Yo creo que esa es de las mejores satisfacciones, ¿no? Decir, no nada más crecemos nosotros, sino que cuántas familias también crecen y van teniendo pues mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Que yo creo que los sistemas de ventas directa o network marketing, como le llaman, es lo más democrático, pensaría yo, ¿no? Uh-huh. Digo, porque eres dueño de tu tiempo, de tu negocio. Obviamente hay que trabajar, uh-huh. no sí, te lo quitas, muchísimo. pero es muy democrático, ¿no? O sea, como dices, exacto, tú ayudas a muchas gentes. ¿Ya cuántos están en la red aquí en Mérida, decías? En Mérida 85 personas, ya somos, wow, parte de Noeli, bastante, ¿no? Entonces, lo más padre, bueno, sí se tiene que trabajar y duro, ¿no? Eso me, sí, gusta siempre decirlo, porque a veces pensamos que cuando uno es emprendedor o está en este tipo de negocios, ay, pues está relajado. Pues no, le pueden preguntar a Sofía. Hay que trabajar. ¿Verdad, Sofía? 200 pesos. 2 minutos tarde. ¿No? De multa. Ya nos contó. Es la disciplina de todo emprendedor, ¿no? Claro. Se trabaja duro, tal vez más fuerte que en muchos otros lugares, pero es porque hay mucha más grandeza, ¿no? Porque es como sacar lo mejor de ti, sin límites. Entonces, pues eso da mucha satisfacción. Bueno, ¿y por qué no nos platican Freddy, Estefanía y, bueno, por supuesto también Sofi, este sistema de salud? ¿Por qué Royal Prestige le llaman sistema de salud? Porque estamos directamente enfocados a eso, ¿no? Porque en cuanto al tipo de material que nosotros manejamos, es un material que además de ser muy práctico, como muchas otras empresas, existe productos muy prácticos, pero ninguno se enfoca a la salud como el de nosotros. O sea, ¿en cuanto a qué? En que no tenemos contaminación en nuestros alimentos, ¿ok? En caso, por ejemplo, de, ¿qué puedo decir? No sé, otro material como algún teflón por ahí. Aluminio. Aluminio. Ah, pues sí, que son, ¿no? Contaminantes. Por ejemplo, el teflón es un plástico, ¿no? Claro. El aluminio pues es precisamente eso, aluminio. Hay desprendimiento de ahí de ciertos contaminantes que sin saberlo y sin conocer nos estamos echando a la boca, ¿no? Correcto. Y y obviamente pues todo empieza por ahí, por una buena o una mala alimentación. ¿De qué están, ¿no?, hechos los ollas de Royal Prestige? De acero inoxidable de grado quirúrgico. Ah, órale. ¿Sí? Haz de cuenta que con todo lo que está hecho el instrumental médico, ¿no? Entonces ahí, y bueno, nos evitamos también grasas porque no necesitamos aceite. Al ser un material quirúrgico, concentra mucho los sabores. Entonces tampoco necesitamos de tanta sal. Ok, eso igual es bueno. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque el alimento concentra los sabores y bueno, y la salecita ahí como que... La misma sal de los propios alimentos es la que se utiliza, ¿no? Y se aprovecha mucho. Obviamente no pierde nutrientes. ¿Por qué? Por la porosidad del material, que no existe, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Todo se mantiene. Cero a cero. Exactamente. ¿Ya has cocinado, Sofi? Ya, todos los días. ¡Ándale! Oh, es parte del entrenamiento. Sí. ¡Qué rico! No, bueno, también como que por eso me metí, porque siempre me ha gustado la cocina. Ajá. También me preocupa mucho la salud, o sea, por siempre mi papá que ha tenido problemas de ácido úrico, yo he visto que es la hipertensión, o sea, okay, yo... Ok, pues sí me preocupa mucho, pues... lo que hacemos día a día, que se va acumulando y sin darnos cuenta nos estamos haciendo daño. Entonces, no, en, o sea, aquí en la empresa pues también le mostramos eso a la gente, que en la manera en la que ellos cocinan o de las... Les enseñas a que coman más sano. Uh-huh, exacto. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Oye, pues, ¿no tiene asador la...? ¿Eh? Tenemos parrillitas. Ah, pero bueno, pero sí tienen asadores para la carne. Es que yo soy carnívoro como tu papá, así es de que sí. Sí, sí, quedan riquísimas esas carnes. Sí. Sí, y sueltan mucho jugo. Oye, ¿y de cuánto costa una vajilla? ¿Qué es lo que incluye? Bueno, ahora sí que hay de todos los tamaños, para todas las necesidades y para todos los gustos también. Órale. Hay una buena cantidad de productos, que bueno, que a veces hay gente que ellos arman solitos ahí su equipo, ¿no? Correcto. Y pues obviamente nosotros les ayudamos, les asesoramos, ¿no? Para que tengan lo que de verdad tengan que tener, ¿no? Oye, pues, ¿y también les enseñan a los emprendedores a cocinar? Sí, es que se cocina solo, es muy sencillo, es muy práctico, entonces es nada más como seguir el sistema y todo queda solo, no es necesario saber cocinar realmente, ¿no? Todo o mundo sea, no tienes que ser ahí. Chef. No, exacto. Para nada, todo mundo podemos cocinar ahí. Aunque si fueras chef sería mejor. Ah, no, pues mucho mejor. No, le sacas más jugo, ¿no? Con el sazón del chef. Pues sí. Queda mejor. ¿Tú estudiaste para chef, Sofi? No, solo me gusta cocinar. Pero está bien eso. Sí, pero desde chiquita. Sí, ahí toda está. La vida me ha encantado. Pues qué bueno. Ahí tiene usted, amigos. Ahorita les vamos a dar los datos. Yo sé que usted ya está pendiente de preguntar. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele, síganos escuchando en el 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán o en nuestra página web. Nos puede seguir escuchando en internet www.formulelosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Sweet Child of Mine. Es una canción del grupo de hard rock Guns N' Roses. Esta fue publicada en su primer álbum, Appetite for Destruction, el 21 de julio del 1987. Gracias por acompañarnos. Buen rock and roll. Como siempre, gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente que nos siguió en el espacio de Facebook Live, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle, gracias a... Mira qué rápido lo perdí, pues si aquí lo tenía. Aquí está, gracias a Luis Martín, que nos dice, excelente programa, todos los días los escucho, es la primera vez que los veo en persona. ¡Qué lindo! En Facebook bueno. Live, muchas gracias. Gracias por escucharnos y gracias por estar aquí con nosotros, a Miguel Ángel Paredes también. Gracias por acompañarnos. Ahora síganos escuchando. Yo sé que va en su automóvil saliendo de trabajar, hace calor, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, suba los vidrios, baje la velocidad y quédese con nosotros que tenemos un programa, una conversación sensacional para usted. Déjeme platicarles de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. El segundo lugar en el Maratón Nacional de Conocimientos. Mira, la Universidad Anáhuac Mayab obtuvo el segundo lugar en el 10º Maratón Nacional de Conocimientos organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. El equipo conformado por Claudia Valentina Hernández Denis y Montserrat Noguera Ontiveros, de la Licenciatura en Negocios Internacionales, estuvieron asesorados por la maestra María Antonieta Pacheco Pantoja y compitió entre 47 universidades de todo el país. El maratón abordó temas de comercio exterior, negocios internacionales y logística. Órale, y se sacaron el segundo lugar. Pues muy bien, los de la Universidad Anáhuac Mayab. Gracias. Déjeme decirle que nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Royal Prestige, distribuidores de esta marca tan importante. Nos acompañan Estefanía Vences y Sofía Peña y Freddy Monforte, que son distribuidores de Royal Prestige, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Qué me vas a comprar ahora para el Día del Padre? ¿No? Claro. ¿Eh? No, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Verdad que sí? Saliendo visitamos a Laura para que elija. Bueno, pues para que nos platiquen un poquito ahora sí, entrarle al tema de los productos que tienen, cuáles son sus productos estrella. Aquí veo mucha información aparte de la cocina saludable, por ejemplo, la cocción sin agua o con poca agua, cómo funciona eso, la cocción sin grasa y la eficiencia que representa el cocinar con este tipo de material y por supuesto que es de Royal Prestige, ¿no? Platícanos un poquito. Bueno, ¿qué es lo padre del equipo? Como platicábamos hace rato, es un sistema de salud, ¿no? Es un sistema de salud de mucha tecnología, eso es lo más padre, por eso se pueden lograr tantas cosas. El equipo pues genera como un vacío, ¿no? Para que se mantenga toda la temperatura dentro de, ¿no? Por ejemplo, de una olla, vamos a imaginarnos una olla, ¿no? Tiene un aro sella muy bien para que quede ahí toda la humedad y salgan todos los jugos de las carnes, de las verduras. Y suben, ¿no? Suben a unos anillos concéntricos y vuelven a bajar como el efecto de la lluvia, ¿no? Sube como el vapor y vuelve a bajar. Entonces todo el tiempo se está cocinando con sus propios jugos. Por eso es que aprovechamos los nutrientes, por eso es que no se necesita ningún aceite, por ejemplo, ¿no? Y por eso no necesitamos agregar más agua. Y en el caso de la válvula, es una válvula inteligente, la válvula regula la temperatura a 82 grados. Esa es la temperatura adecuada para matar bacterias, pero para conservar todas las propiedades de los alimentos, ¿no? Los utensilios convencionales pues llegan a 160 hasta 200 grados, entonces pues matan bacterias, pero también las propiedades, ¿no? Entonces la válvula es inteligente porque regula esa temperatura y además pues nos avisa cuando la comida ya está lista, ¿no? Que es en un promedio de... ¿Es la olla de presión? ¿Así la que conocemos como olla de presión o eso es otra cosa? No, es distinto, es diferente a la tecnología. En forma parece como una olla de presión, pero es distinto, ¿no? Y realmente los alimentos están entre 9 y 15 minutos, bastante rápido. Pues sí, oye, un pozolazo ahí ha de quedar riquísimo. Un pozolazo, sí. Sí, porque no se pierden los sabores, ahí sí queda el sabor. Ah, bueno, pues entonces, y bueno, Freddy, por favor, ¿sí? ¿Te ibas a decir algo? ¿Sí? No, sí te iba a decir, en cuanto a nuestros productos estrella, ¿no? Obviamente, el equipo, el sistema de salud es lo principal, ¿no? Porque eso es lo que ahora sí que el fuerte, ¿no? Lo que la gente quiere siempre, ¿no? Y ¿qué incluye el sistema? Bueno, son equipos de varias sartenes o ollas y todo esto, ¿no? Como te dije hace rato, dependiendo de las necesidades, okay. De lo que se haga en casa, pues es lo que el equipo que... Por ejemplo, la sartén chiquita para hacer los huevitos estrellados, ¿no? Una sartén más grandecita para hacer los bistequitos, sí, claro que sí. La onda para hacer la sopita, o sea, a eso te refieres con todo, ¿no? Así es, tú ya escogiste. Okay. Así es. Oye, sí, yo he batallado mucho con sartenes. Pues sí, se le caen. No, bueno, sí, pero sí, pues sí. Aparte de eso, oye, es que hablando de que se caigan, ¿qué tan resistentes? ¿Son muy resistentes los Royal o tanto así pues como de acero, caída, ya no? Me imagino que sí aguantan. No, es este, muy resistente. Acero inoxidable. Sí, sí, sí, muy resistentes. Además, recuerden que la garantía es por 50 años, ¿no? Uh-huh. Sobre cualquier error de fábrica o algún error humano. 50, yo creí que 50 años tenía la empresa, ¿no? Yo dije, no me sonaron las cuentas, pues pero vida, los vamos a heredar a tus nietos, sí, porque no vamos a llegar a la joya de la familia. Oye, 50 años de garantía. Así es. ¿Contra todo? Uh-huh. Uh-huh. Así es. Cualquier cosa que les impida cocinar. Va. Ya no le vas a batallar con sartenes. ¿Y a ti cuál es lo que más te gusta de Royal Prestige, Sofía? Pues, como dije antes, más que nada la manera en la que cuidas tu salud. O sea, mis hermanas... ¿Cocinar? Ok. O sea, mis hermanitas que, por ejemplo, están empezando, están en crecimiento, pues... O sea, nosotros ya comemos saludable en mi casa, hacemos ejercicio. ¿Tú les cocinas? Pues sí, a veces, cuando mi mamá no puede o cuando mi mamá está de viaje, pero sí, normalmente siempre cocino, o sea, comemos en casa, es de ley. Pero pues si ya tenemos hábitos saludables y luego nos enfermamos y bueno, no sabemos por qué, pues tal vez está en la manera en la que hacemos las cosas, entonces... Claro, pero seguro, Pues sí, eso me encanta, que... Es literalmente un utensilio, es una inversión en la salud. Entonces creo que todos necesitamos uno, literalmente. Y además, como que está de moda, ¿no? Invertir en la salud, ¿no? Así es. No, y está de moda sanamente también cocinar. Bueno, sí, pues sí, a mí sí me ha gustado cocinar toda la vida, ¿no? No quiere ser chef después de ver todas esas competencias entre chefs y miles de programas de cocina que te ponen, que la verdad, hasta el que no le gusta cocinar se le antoja a uno cocinar. Así es. No, bueno, cuando les hacemos las visitas, luego dicen, no, yo no cocino, pero luego ven qué tan fácil es solo echar las cosas a la sartén y... Ajá. No hacer nada y por eso terminan comprando las suyas, porque además de cuidar la salud son muy prácticas y pues sí, o sea, es algo que todos... Y además te avisan cuando está cocinado, ¿no? Como dice Estefanía. La válvula inteligente. Suena, ¿no? ¿Cómo te avisa? ¿Un pitito así como la tetera, sí, como o algo así? Y en Mérida eso es genial porque con el calor, que flojera estar en la cocina y... Sí, pues, ay, sí, no, te asas. No, bueno, nosotros también tenemos un sistema inteligente que es el olfato cuando huele a quemado. Y... Muy inteligente. Pero bueno... ¿Y vas a ir, Sofi? ¿Vas a ir a nuestra casa a cocinarnos? Sí, con claro, todas las vajillas, ¿de veras? Claro, ¿me invitan? Sí, seguro que sí. Les hacemos sí algo muy rico. Órale, ¿tú pones el menú? Va, sí. Bueno, ahorita nos platicas cómo hacen esas ese sesiones. Sistema, ahí, claro. Ese es consentidora, sistema. Sofía, ¿eh? ¿Mande? Es muy consentidora con sus clientes. Ándale. Nos consiente bastante. Vamos, ahí está. Pues interesante, amigos, la verdad que... ¿cómo ha evolucionado? Yo conocimos a alguien hace como 7 años de Royal Prestige, no, sí, aquí en Mérida. Pero venía de Campeche, creo. No recuerdo. Okay. Y siempre lo veíamos que hacía, estábamos en muy unas activo oficinas, y él muy activo, porque veías que sí, él cocinaba ahí en la oficina. Qué padre. Me acuerdo. Pero pues amigos, no sé, no, mire. Ahorita le vamos a dar los datos para que quiere que le vayan a cocinar a su casa. ¿A poco no estaría chévere? Sí. Está padrísimo, ¿no? Es toda una experiencia. Y es sin compromiso. Claro. Sí. Sin compromiso. Por supuesto. No, pues, así que es toda una experiencia, como dice Freddy, ¿no? Ahí los 5 sentidos se ven y claro que pues no es sin compromiso. Pues ahorita le... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Paradise City se llama esta canción. Es una de las canciones más famosas de la banda de hard rock Guns N' Roses. Esto fue lanzado como sencillo en 1988 y logró posicionarse en el número uno del Billboard Hot 100. También llegó al número uno en la lista del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones. Nuestros amigos de Degusta Group, mire, este es un corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos, desde creación de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris, espacios personalizados. También Degusta Group cuenta con la aplicación móvil llamada Feel Food, que verdaderamente es una guía gastronómica donde encontrarás las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Nuestras marcas WeBrand, All Black y Feel Food, búscalos en www.degustagroup.com y también escúchalos, vienen aquí una vez al mes a platicar con ustedes, porque pues ellos tienen asociaciones estratégicas con Sport Haircut, que es una franquicia, y pues hacen todo esto del trabajo del marketing digital, que es tan importante que nosotros aprendamos, y pues Degusta Group, ahí lo tiene usted, está a su disposición, www.degustagroup.com. Y Laura, ¿tienes tu ventana ecológica? Claro, a ver, que sí, Robert. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy quiero compartirles que mañana es 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos. Y bueno, esta iniciativa o esta resolución fue aprobada el año pasado, en diciembre del 2000, perdón, fue aprobada desde el 2008, en diciembre, y bueno, por la Asamblea General de la ONU, y es una manera de celebrar los océanos que comparten todos los países del mundo, nuestra relación personal con el mar, así como para crear esa conciencia sobre el papel crucial que los océanos desempeñan sobre nuestra vida y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. Y bueno, quería mencionarlo porque mañana está grabado el programa, nos tomamos el fin de semana de relax, y pues recordarles que ya que mañana es el Día Mundial de los Océanos y también coincide con que pues ya prontamente salen los chamacos de vacaciones y a todos les encanta irse aquí al mar en Yucatán, pues aprovechar y hacer conciencia de cuidarlo. Recuerden que pues un dato curioso, pues el 70% de la superficie del globo es océano, y pues eso significa que es un gran porcentaje de nuestro mundo que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, y que mejor a través del reconocimiento del Día de los Océanos. Y bueno, pues esa es la ventana ecológica que quise dar hoy, Robert. Excelente. Y bueno, ¿qué te parece si regresamos con...? Sí. Y sobre todo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Pobre, los océanos están llenos de plástico y es una verdadera tristeza. Luego las escenas que vemos de ballenas y pececitos que están llenos de plástico. Y bueno, si seguimos así, el pescadito que se va a comer mañana usted frito, ya trae microplástico. Así es de que hay que hacer algo por eso. Bien. Regresando aquí al estudio, que nos acompañan nuestros amigos distribuidoras de Royal Prestige, nos acompaña Estefanía Vences, también Sofía Peña y Freddy Monforte. ¿Con qué cerramos, muchachos? Laura. Bueno, pues regresamos ya al sistema, a ver, por ejemplo, si ya que van a ir a la casa a cocinar, ¿verdad, Sofi? ¿Por qué no nos cuentan cuál es el mecanismo, qué es lo que hacen, quiénes llevan, quién las acompaña? ¿Ustedes llevan la comida o nos dan una lista y nosotros la compramos? ¿Cómo funciona? Platícanos. Pues, bueno, básicamente, primero les hablamos a las personas, pues, para que nos puedan recibir, ver cómo les acomoda a ellos. Y pues como es una, o sea, es básicamente va dirigido a los pilares de la casa de la familia, porque pues son los que se encargan de la alimentación, también pues los que ven lo del dinero también. pues sí. Pues les pedimos básicamente que estén ahí y pues ya dependiendo de su alimentación, pues vemos que se puede cocinar. Normalmente les pedimos cosas muy básicas como pollito, verduras de diferentes durezas para poder mostrar el producto, pero pues okay. Por ejemplo, hay gente que solo come pescado, uh-huh. Hay gente que pues no come carne, entonces o quizás lo que tengas en ese momento en el refri para cocinar o tienes que comprar específico pues, algo. O sea, claro que, o sea, para mostrar exactamente el funcionamiento y, ah, okay, claro. Y todo eso, pues sí, como que son la proteína y las verduras, pero pues nos ajustamos, o sea, dependiendo pues sí. de la alimentación de cada persona, ¿no? Y pues básicamente es para mostrar de cómo se regula la temperatura allá adentro y todo al mismo tiempo queda listo y al punto en el que tiene que estar en la misma cantidad de tiempo. Entonces básicamente por eso sí pedimos como que el pollito y las verduras, claro. Pero pues nos adaptamos a... Oye, Sofi, pero ¿quién más va? O sea, ¿tú vas a ir solita? Siempre vamos acompañados, o sea, ya sea pues si es alguien que acaba de ser reclutado, como yo que estoy todavía en entrenamiento, pues sí, claro, va, pues lo padre es que va gente de tu estructura o de otras estructuras y es cuando más puedes aprender porque pues luego aprendes cosas que no dijo una persona, que ves que fue la cosita que... convenció al comprador, ¿sabes? Entonces, de pequeñas cositas que vas aprendiendo, pues ya básicamente como que sacas tu estilo, tu esencia y pues también depende mucho de la simpatía que generes, ¿no? Claro, o también te puedes hacer acompañar de los que va conformando tu reto. Ajá, sí, bueno, o sea, ya haciendo después tu equipo, cuando... ¿no? Cuando o sea, ya, cada uno va haciendo su equipo. Su propio equipo, ¿no? Cuando, sabía también que llevan a un chef y a un nutriólogo, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, eso ya es una vez adquiriendo los productos y tu propio equipo. La ventaja que tienes es que por lo que dure la garantía, o sea, los 50 años, puede ir un chef y un nutriólogo a tu casa, ya sea pues para enseñarte a cocinar algo saludable o no saludable también, porque ahí mismo puedes hornear pastelitos, claro, claro. Y flanes y, o sea, infinidad de cosas se pueden hacer a en ver, unas espérate, ollas. Dijiste que durante los 50 años de la garantía yo puedo tener a mi chef en la cocina. Una vez al mes. Una vez al mes. Y a un nutriólogo también. Ándale. O sea, que el día que yo me complique porque quiero hacer un pozole, por ejemplo... Les llamo y les digo, oye, pues que vengan para ver cómo bueno, le hacemos con el pozole. Oye, ven a cocinar el pozole, ¿no? Agéndenme al no, chef, pues, sí. Porque el sábado me voy sí, a complicar. Sí, oye, sí. Y para el 50 gente. Fíjate. Así es. Oye, pues muy bien, están bien armados entonces sí. Para presentar bien... ¿Y la zona que cubren? Porque no vivimos en Mérida, vivimos en Chicxulub, Pueblo. A ver, ¿cómo va eso? No, pues vamos a ¿aún donde así? Sea. Sí. Sí. Una vez le al mes, a tu, chef a tu papá que te lleve. Sí. Listo. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría mencionar, digo, es muy importante esto, o sea, todos los equipos que nosotros manejamos, sí, son muy importantes. Son un vehículo, como les decíamos hace rato, para poder tener nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, sin olvidarnos de que aquí ahora sí que el negocio de verdad grande y abundante y donde hay más grandeza es en el desarrollar líderes, ¿no? Desarrollar personas. Correcto. ¿Para qué? Pues digo, desde la capacitación, como comenta Sofi, hasta poder llegar a una gerencia, ¿no? A una distribución también, ¿no? Ese es el verdadero negocio de la empresa, ¿no? Claro, ajá. Llegar a la gerencia, ¿cuántas gentes debes de tener en tu red? No es tanto por número de gente, sino por resultados, metas. Okay. ¿No? Oye, pues, nos queda un minuto. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Teléfono? Bueno, pues si quieren ser parte de nuestro equipo, pueden llamar o mandar un WhatsApp al 99 95 30 40 01. Gracias, gracias Sofi. 99 95 30 40 01.